cerdo, Roald Dahl. Hubo una vez un cerdo en Inglaterra que fue el bicho más listo de la Tierra. Era un tipo genial, todo un portento, una cabeza llena de talento, hacía largas sumas de memoria, leía gruesos libros sobre la historia, sabía muchas cosas y al final se planteaba la cuestión fatal, por vueltas y más vueltas que le daba. Jamás la solución se le alcanzaba. ¿Qué papel me ha tocado en esta vida? Era la gran pregunta tan temida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué nací? ¿Qué reserva el destino para mí? Pensaba en estas cosas tan funestas, pero jamás hallaba las respuestas. Hasta con una insomnia madrugada, topó con la respuesta deseada. Pegó un brinco de rana saltarina, danzó cual consumada bailarina. ¡Eureka! Lo encontré, la gran cuestión. Tiene una contundente solución. No sé lo que me espera. Mi destino es verme convertido en buen tocino. Feliz día del libro, Juanjo.